calma. Si quieres, te puedo. Te voy a llevar. Si te gusta, no te asusta. Sé que te va a encantar. Si te quieres, yo me lo creo. Si te quieres, voy por ti. Tú sabes que por ti no me muero. Porque yo te amo a ti. Déjame decirte cosas solo y no mamá. Que yo sé que te pueden ayudar. Ella es una belleza tropical, esa que le gusta pelear sin parar. Suave su talento pa' poder disfrutar. Una brava como yo le gusta emocionar. Solo quiero estar contigo esta noche, torturando, provocando emociones. Solo quiero en el momento perfecto, toco tu piel sin ningún pretexto. A lo lento, seca tu momento. Que tú sabes, mami, lo que por ti siento. Apúrate, quédeme sin miedo. Lo que quiero hacer contigo, mami, que es bailar. Yo quiero saber. All alone, baby. All alone, baby. Lo que quiero saber. Yo quiero saber. All alone, baby. All alone, baby. Yeah, yeah. Fuera de este mundo, ella es. Pero conmigo se envuelve. Y fuera de este mundo ella es. Yo no sé, pero conmigo se envuelve. Oh, la de noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailoteo, manateo. Salimos pa' deshacer.